Programa Nuevas Visiones 5, 4, 3, 2, 1. Estás escuchando Nuevas Visiones, donde los horizontes se abren y tu imaginación se vuelve un arte. A todos nuestros radioescuchas les recordamos que transmitimos en la ciudad de Querétaro desde la Universidad Pedagógica Nacional. Les damos la cordial bienvenida a esta primera emisión de su programa Nuevas Visiones. El día de hoy les presentamos una historia que muestra la realidad en que vivimos, basada en la cultura tradicional, la cual aún persiste en el estado de Querétaro, en relación a la concepción de la mujer. El cuento que presentaremos es de tipo erótico, el cual se basa en una metáfora que será descubierta en el transcurso del cuento. Los acompaña Marisela Perusquía Vega y Miriam Carmona. Comenzamos. Desilusión, por Marisela Perusquía Vega. Fue la última en nacer de sus hermanas. Por ello, se intimidó, pero a pasar el tiempo eso no le impidió ser tan grande como ellas. Cada que podía, bailaba al ritmo de la corriente del viento, se zangoloteaba y mostraba a sus admiradores su voluptuosidad y las enormes curvas que se le iban formando. Era inevitable no volver la mirada hacia ella, por parte de todos aquellos espectadores que merodeaban su casa constantemente. Como era de esperarse, creció hasta madurar. Tenía en su piel un brillo despampanante, lo que la llenaba de orgullo y vanidad. Un día se cansó de vivir encerrada. Necesitaba otro espacio, ya era demasiado. Cuando creyó pasar desapercibida, se desprendió de los brazos de su madre. Un hombre prendió su mirada en ella, la observó a lo lejos, sola, inocente, hermosa. Se aproximó y ella, sin pensarlo, le entregó su vida. Él no preguntó nada, la tomó dulcemente sin siquiera conocerla. Caminó con ella admirándola, sosteniéndola fuertemente, como si tuviera miedo de perderla. Caminó unos minutos y se paró frente a un aparador. Se observó a él mismo y la belleza que tenía consigo. Se acercó un instante para sentir su piel. Recorrió con su lengua algunas partes de su cuerpo, mientras ella permanecía sumisa. Su anatomía era virgen. La lluvia había sido su única fuente del tacto. Él utilizó las yemas de sus dedos para apretarla, y al notar que era perfecta, se cansó de mirarla, la acercó a sus labios y entonces se la comió. En 5 mordidas, el huesito empezó a asomarse. Fue entonces cuando desapareció la belleza de la pequeña manzana, que sin más admiración fue a parar en un cesto de basura de la avenida principal. La vida está llena de significaciones, a las cuales se da valor de acuerdo a nuestra cultura. Por ahora concluimos con nuestra primera emisión. Esperamos la historia haya sido de su agrado. Esto fue Nuevas Visiones, donde los horizontes se abren y tu imaginación se vuelve un arte. Una producción del Taller Radiofónico de la Universidad Pedagógica Nacional.